Si pasamos por luchas, mi Dios es refugio contra el mal. No queremos fallar frente a la tentación, aunque vengan ataques o persecuciones y aflicción. Fuertes y valientes seremos, pues Dios aquí está. Y valientes.